A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Durante los años 40 y 50, dos nombres empiezan a renovar el tango. Uno de ellos fue Astor Piazzolla y su trayectoria ampliamente conocida y difundida en estos programas. El otro fue Argentino Galván, que si bien no brilló como ejecutante y con limitadas obras autorales, Galván se destaca por ser el más importante orquestador e instrumentador de las principales orquestas del 40 y 50. Dentro de sus obras como director y arreglista se destaca la creación del famoso conjunto Los Astros del Tango, surgida a mediados de los años 50, conformada esta por los mejores músicos. De uno de sus discos oiremos grabaciones de esta agrupación dedicada a las obras de Juan Carlos Cobián y Julio De Caro. Primeramente, de la creación de Francisco De Caro, este frayísimo, bellísimo tango, Flores Negras. Los Astros del Tango fue creado por Argentino Galván en 1958 con un concepto camarístico, con predominio de las cuerdas en una formación de septimio. Aun cuando admiraba a Piazzolla, su centro de evolución será la riqueza del arreglo orquestal, evolución que podemos notar después también en Horacio Salgán. Los integrantes fueron Elvino Guardaro en violín y también junto a Enrique Mario Franchini, también en violín. Mario Lali estaba en la viola, José Fragato en el cello, bandoneón solista el rosarino Julio Humada y Rafael del Magno en contrabajo. Jaime Gossis lo encontramos en el piano. Otra pista de esta obra de Julio De Caro, Copacabana. La siguiente pista trae otro tango de Julio De Caro, El Monito. Thank you. De los arreglos que hizo Galván para otras orquestas, cabe destacar el vuelco sonoro y rítmico que le dio a la orquesta de Miguel Caló, que traía de los años 30 un ritmo más cercano al estilo de Fresedo. A partir del 40, Galván acelera la marcación rítmica y secciona la participación de las cuerdas y los bandoneones. Aborda los pasajes solistas y sobresalen los puentes del piano de Maderna y sus inmejorables pasajes solistas arpegiados. Y para el cierre de los temas, el característico acorde del piano. Pero dentro de los arreglos que hizo también a Aníbal Troilo, dejó esta obra que siempre la presento como una miniatura de una ópera prima, de su apertura con un predominio de las cuerdas, un pasaje solista para el bandoneón de Troilo, un cantabile en la voz de Alberto Marino, un cierre sublime a media nota alta, destacando este tema y haciéndolo desaparecer lentamente. Nos referimos al tango de Enrique Delfino, toda una joya en esta creación, Recuerdo de Bohemia. Thank you.

Para 1958, fecha de estos registros, Piazzolla estaba radicado en los Estados Unidos, su segunda residencia, recordemos, hasta 1959, que recibe la noticia de la muerte de su padre Nonino. Regresa con su familia a Buenos Aires, llevando en su carpeta su inmortal Adiós Nonino. Lleva en mente armar en Buenos Aires un quinteto. Acá, al oír las grabaciones de Los Astros del Tango, se encuentra con los músicos que va a ocupar para su quinteto luego, y aparecerán también en otras formaciones orquestales del gran actor. Para el camino ya pavimentado que le ha dejado este gran argentino Galván. Ahora otro tango de Cobián, Nieblas del Riachuelo. Argentino Galván fue quien más desarrolló el arreglo orquestal del modo de jerarquizar el tango, sin perder su sentido orgánico rítmico. Además, no solo hizo arreglos para el tango, sino también solía hacer para los músicos del folclore. Otro tango, digo, de la creación de Juan Carlos Cobián, con el cual vamos a cerrar este encuentro con Los Astros del Tango. Nostalgias. Thank you.